3, 2, 1. Ya estamos en vivo en Instagram y parece que ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo en YouTube. ¿Te puedes unir, por favor? ¿Qué tal a todos? Para las personas, las, ¿cuántas? Las cero personas que están con nosotros en este momento. Tú me avisas cuando ya estés ahí y ya te agregamos. Ah, bueno, ya se unió una persona, mira. Ok, ya. Yay. Vamos a darle, mandarle un saludo, muchas gracias. Y dame un segundito, ahorita se une con nosotros Menavox y ya podemos empezar esta transmisión. Tenemos mucho de qué hablar, hay muchas cosas, muchas noticias de qué hablar y más que nada, ya tenemos dos capítulos de esta serie de Daredevil Born Again. Antes de empezar a decir qué opinamos en estos primeros dos, ¿cómo se llaman estos dos primeros dos capítulos? Pues vamos primero a estar los dos en todas partes. Ya entraste. Oye, me mandaste. En eso estoy, espera. Ah, Ya, ya la envié. ya te vi. A ver, Ya. Request y Go Live with Raised by Monsters. A ver, ¿sí te lo mandé bien? ¿Sí? No. Sí. Ahí Creo que está. sí. Ahí va, ahí va. Ok, va. Ahora. A ver. Perfecto, ya. Ahora. Déjame Oye. arreglar otra vez lo del audio. Déjame ver, déjame va. Quitarle el volumen acá. Ok, ¿me escuchas bien? Ok, yo también te escucho bien. Ah, no, espérate, no, ¿sabes qué? Déjame subirle a este, mejor. Aquí ya te escucho, bueno, y le quitamos este. A ver, jóvenes, si alguno de ustedes nos hace el favor nomás de decirnos si nos escuchamos bien en Instagram y alguien que se vaya a Comic Manía MX en YouTube y nos diga si nos escuchamos bien en YouTube y ya podemos empezar a hablar de esto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, mi queridísima Mena. Es como siempre un placer, un honor, se puede decir, que estemos haciendo esto juntos. Y qué padre que lo podamos hacer desde nuestras casas, porque obviamente es mucho más simple para los dos. Muchas gracias a las personas que se están empezando a conectar. Tenemos una persona en este. En, ah, tenemos una persona. Tenemos tres personas en Instagram, por favor, díganos. Ah, se dice que se escucha bien, muchísimas gracias. Y también si tenemos a alguien en YouTube, por favor, nomás díganos si se escucha bien y si se escucha bien, ya la armamos. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que hablar, de seguro tú estás enterada, yo sé que el tema de hoy es Daredevil Born Again y obviamente nos vamos a concentrar en eso, pero hay algunos anuncios que tengo que dar que creo que es importante. Uno de los primeros, y creo que tú ya estás enterada, pues creo que podemos decir la industria comiquera mexicana La comunidad comiquera, y sí. internacional. Estamos muy, muy tristes de decirle adiós a un gran amigo, a un talentosísimo entintador, dibujante. Su nombre es Lobo Cuevas. Tuve la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años y de coincidir con él en varias convenciones. Es una divina, divina persona. Es un gran hombre y en serio yo creo que todos estamos de luto. Perdimos un gran amigo, una gran persona, y en verdad qué tristeza. Y bueno, además me gustaría más mencionar que él, sin que yo jamás le dijera nada, cada vez que nos encontrábamos se portaba súper lindo y me hacía un sketch y sabía exactamente cuál era mi personaje favorito. Entonces, este es uno de los últimos trabajos que hizo Carlos Lobo Cuevas, me lo regaló así nomás de la nada, nomás. Gracias por ser mi amigo y coincide. ¿No? Y tengo otro por ahí, de donde soy yo, pero disfrazado de Rockabilly Batman. Muchísimas gracias, Lobo. En serio, te vamos a extrañar muchísimo. Todos sus amigos, todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerte. Y bueno, es muy, muy triste lo que acaba de pasar. Y bueno, ya hablaremos más adelante de eso que tengamos una oportunidad, ya que no me gustaría que esto se vuelva, si nos bajemos mucho el entusiasmo. Porque sí, es bastante triste y fue también muy repentino. Entonces, bueno, creo que todo. Sí, creo que a todos nos agarró por sorpresa. Sí, Todavía sí, sí. estamos como En que shock, ¿no? nos Sí. caiga el 20 de la noticia, que sí fue bastante fuerte, pero pues sí. Siempre va a ser recordado, muy querido por toda la comunidad. Sí, y bueno, qué tristeza, ¿no? Porque se está acercando la mole y pues, había la posibilidad de que él participara. Donde siempre Y bueno. estaba, ¿no? Sí, siempre estaba ahí, siempre me daba mucho gusto verlo y entrevistarlo. Hay varias entrevistas de él aquí en el canal, lo podrán encontrar. Y hablando de eso, también pues igual tuvimos la suerte de que nos volvieran a acreditar como prensa. Entonces, Comicmanía estará presente viernes, sábado y domingo en La Mole. Vamos a tratar de dar una cobertura amplia, como siempre lo hemos podido hacer. La vez pasada, en septiembre, no tuvimos tanta oportunidad porque Mene y yo decidimos que necesitábamos sacar el geek de, ¿cómo se llama?, del sótano y dejarlo fluir. Hicimos un pequeño grupal de X-Men, nos divertimos muchísimo. En realidad, yo estaba encantado, creo que fue el primer grupal que en serio verdaderamente disfruté, porque una vez cometí el error de participar en uno de El Hombre Araña, y el problema es que entonces mover esa cantidad de gente de un lado para otro era horrible. En cambio aquí éramos 5, todo súper chido, nos pudimos mover bastante bien por todo el espacio y fue genial. Y bueno, esta vez voy a tratar de hacer mi trabajo como prensa y no solo nomás ir a divertirme. Entonces voy a tratar de que el viernes y sábado hacer todas las entrevistas y cubrir todo el evento para que ya pueda soltarme y divertirme un ratillo el domingo. Porque obviamente voy a estrenar cosplay. Ya lo he usado en otras convenciones, pero no lo he usado en La Mole. Entonces voy a aprovechar. En San Diego nada más, el muy mamón. Bueno, es que San Diego. Y hablando de San Diego, sí, también tengo la oportunidad voy a tener la oportunidad de este año de ir a San Diego. Trataré de. Ay, igual, ¿cómo que ya es otra vez? ¿Cómo que ya es otra vez? Julio. Acaba de pasar. Julio 24 va a ser del 24 al 28. Estoy pues, muy contento, es una de las mejores convenciones. Y este año es muy curioso porque cae en las mismas fechas que se estrena Cuatro Fantásticos, First Steps, y se estrena Superman. Entonces, toda la convención, lo que va a estar así muy impulsado va a ser todo lo que es Superman y el nuevo DCU y obviamente Fantastic Four, y van a estar hablando de Doomsday y The Secret Wars. Entonces, obviamente el sábado me voy a enclaustrar en el Salón H y de ahí nadie me va a sacar, porque en serio te juro, tú si logras apañar lugar a las 10, a las 11 de la 11 de la mañana, si te sales, ya no regresas, o sea, ya no hay espacio. Entonces, bueno, también a las dos personas que nos están escuchando en YouTube, por favor, si se escucha mal, díganos. Ya nos dijeron que se está escuchando bien por Instagram. Pero bueno, Mena, vamos a lo que nos compete. Daredevil Born Again, para que después no digan que somos que estamos desvariando y que no estamos hablando de lo que tenemos que hablar. A ver, ¿y qué tiene? Siempre vamos a desvariar. Es más, antes quiero contarles que estoy muy feliz porque sí alcancé boleto para Lady Gaga. Alcancé boleto para Lady Gaga. Ok, ok. Y es lo mejor que me ha pasado en lo que va del año. Wow. Entonces, ¿cuándo está empezando el año? Esperemos que mejore muchísimo más. Así. No, bueno. Pero superar a Gaga ya va a ser difícil. Ya. Bueno, eso sí, es muy cierto. Y más que nada porque pues, ellos son los Little Monsters, sus fans, y tú fuiste, ¿cómo se llama? Crecida por monstruos. Entonces, todo. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Ya viste los dos capítulos? Ya vi los dos capítulos. ¿Pero qué te parece si antes de hablar de esto, me gustaría para empezar? Danos el background. Damos el background. Ah, dice Silvestre Díaz que nos escuchamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas que me gustaría hablar es, para empezar, tú y yo somos fans de Daredevil desde hace mucho tiempo. Nos han gustado los cómics y obviamente vimos las 3 temporadas de Netflix. También vi las 2 temporadas de Punisher. ¿Dónde aquí lo tengo? De Punisher. ¿Punisher? ¿Defenders? Sí, y también vimos Defenders. Entonces tenemos como que todo eso. Y aunque no lo crean, yo sí me chuté sus 2 capítulos de She-Hulk. ¿Tú también? Ah, claro. La que mira, sí vi, pero tuve trabajo recordando fue Echo, porque creo que la vi en drogas. No, no es cierto. creo que me aburría mucho y no me acuerdo de qué pasó en Echo, pero bueno, todo vimos. Te voy a ser muy honesto. Encontré un canal en YouTube muy, muy bueno para reafirmar ciertas cosas, que se llama The Man of Recaps, que es un tipo que resume temporadas y temporadas en como 10 minutos. Entonces, no lo hago para hacer trampa. Lo hago cuando de plano ya sí, para recordar. Ya está a punto de empezar la serie. O sea, en el caso de Daredevil, ya está a punto de empezar la serie y nomás lanzarme. Veo eso nomás para retomar qué fue lo que pasó en las 3 temporadas y listo. Y en el caso de Echo, traté de ver el primer episodio. Dije, no puedo. Es muy aburrido. Es que es muy aburrida. Y lo peor de todo es que no es un mal personaje. Echo es un buen personaje. Yo siento que es un pequeño, y con todo el respeto a David Mack, que es el creador, y he tenido la oportunidad de conocer a David Mack en persona, creo que es una lindísima persona, pero siento que el problema con, al menos que yo tengo con Echo, creo que es un buen personaje, pero nomás de una vez y ya, porque es un poquito de diferentes personajes, es un poquito de Electra en el aspecto de que es un interés romántico para Matt, que tiene habilidades pues fantásticas. Tiene un poquito de Taskmaster en eso, el aspecto de que puede ver una acción y poder copiarla e imitarla a la perfección. Tiene un poquito de Matt en el aspecto de que pues, ella es sorda y Matt es en ciego. Entonces los dos son, pues tienen como no, no sé si, ya no sé si minusválido, ¿cómo se dice? Tienen diferentes obstáculos. Capacidades especiales. Capacidades especiales. No me gustaría que nos cancelen ahorita que estamos retomando el programa. Ay, ni al caso, somos tres. ¿Quién nos va a cancelar? Uno nunca sabe, estamos, ¿cómo se llama? X es un lugar muy, muy especial. Y también me agarra mucho de Typhoid Mary, no sé si llegaste a leer esos números, que son buenísimos, donde Typhoid Mary es un personaje que igual tiene superpoderes, pero ella tiene esta personalidad disociativa. Entonces, de un lado es buena, Mary, y del otro lado es mala, tifoidea, y ataca a Matt de ambos lados. Mary hace que Matt se enamore de ella y le ponga como le ponga los cuernos a Karen. Ay, es que mate es bien fácil, oye. Me cae bien gordo, es bien fácil. O sea, no me cae bien gordo, ¿no? Ha También lo tenido mucha abrazo. suerte. Ha Ah, tenido mucha suerte. suerte. Pero bueno. Y de hecho me acuerdo que una vez le preguntaron a Frank Miller de por cómo es que puede lograr tener tantas novias este individuo. Dicen, bueno, recuerden que él puede lograr estar en equilibrio. ¿Cómo se llama? Sostenido por solo su pulgar, ¿no? Como que estar apretado y subir todo su cuerpo y mantenerse, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la cabeza hacia arriba, con solo apoyando su pulgar y su brazo. Y se mantienen. El hombre sabe, y además recuerda que pues, él puede detectar todo lo que está Espera, ¿de pasando. qué pulgar estás hablando? Ah, Él puede detectar todo lo que está pasando en una mujer. Con sus habilidades, entonces él puede saber exactamente si lo que está haciendo está funcionando o hay que cambiar estrategia. Entonces, antes de empezar, o ya tenemos todo ese background, también vimos múltiples veces, al menos yo, porque estoy loco, la de Daredevil de Ben Affleck, porque es una mala Ay, película, pero claro, claro que lo es una hemos mala visto película. mil veces. Es una mala película, pero sale Ben Eso. Affleck y soy No, no es mala. Ay, es que nostalgia, pero yo sí la tengo como muy alto. Aparte, cuando salió esa peli, que yo estaba así como que bien teen, empezando la adolescencia, o sea, tiene el soundtrack de Evanescence. Yo Claro. crecí con Evanescence, o sea, Amy Lee era mi role model de la vida. Entonces, esa Claro. película, mira, era para mí, Ok. Y era algo también, importante. era 2003, estabas jovencita, igual yo. Y es muy curioso, ¿no? Porque esa película, creo que su gran error es que el director, escritor, se enamoró tanto de todo lo que podía hacer con Daredevil, que quiso meter todo. Entonces, no solo mete su origen, mete la saga de Los Electra villanos. y Sí. mete ¿cómo se llama? El Kingpin. Mete la muerte de Electra. Entonces, como que rellena tanto, lo retaca tanto, que lo que está pasando es que está muy dispersa la película, porque son demasiadas cosas para una película de 2 horas. Pero bueno, antes de empezar a hablar de Born Again, yo creo que es importante mencionar algo. El nombre no viene de la nada, viene de este cómic que se llama El Daredevil. Born Again. Qué fuerte. Un cómic Exacto. fuerte, ¿eh? Es un cómic fuertísimo. Para las personas que no lo han leído, no se los voy a matar todo, pero les voy a matar algunas de las escenas. Y para las personas que no saben, pero al menos han visto la película o la serie, saben que Matt se enamora de Karen Page. No es su primer amor, su primer gran amor, obviamente, es Electra Nacheos, que la conoce en la universidad, pero Karen Page fue uno de sus grandes amores. Ella empieza trabajando con ellos en su bufete de abogados, que solo son ellos dos, Foggy y Matt. Y resulta que llega un momento donde ella descubre la identidad de Matt, al igual que Foggy, y ella decide que se tiene que alejar porque Matt nunca va a dejar de ser Daredevil. Si estoy en lo correcto, ella se va a Los Ángeles a empezar a triunfar como actriz de telenovelas. Tengo una memoria de algún momento ver un Jajaja. paquete 70s, de este, de, ¿cómo se llama? De Daredevil, donde ella está trabajando en telenovelas. De eso no, no me acuerdo. Ay, estoy muteada. Y eventualmente empieza a trabajar en películas, pero pues me imagino que pues, todo el estrés de mil y un cosas hacen que ella se vuelva drogadicta. Y empieza con drogas suaves hasta que va a la muy fuerte, que es obviamente la H. Y resulta que después de eso ya se queda sin carrera, se queda sin dinero y empieza a trabajar en películas, ¿cómo decirlo bonito? Con contenido para adulto. Pues muy de adulto. Como que un contenido muy intenso, muy sexoso, que no es para nada para niños, es de 18 más, ¿no? Y obviamente se vuelve más clavada en las drogas, empieza a perder la esperanza, empieza a perder las ganas de vivir y lo único que la mantiene viva es la droga. Pero llega un momento en el que ya no tiene dinero, ya no tiene como el poder adquisitivo y, y además su físico ya está todo demacrado por la droga y por la mala vida. Que la consume totalmente su adicción. ¿No? No, básicamente. Es precioso y como. Es muy bonito. Es muy bonito ese cómic. Dibujan a Karen así toda enmanciada, toda flaca, horrible. Y lo que termina sucediendo es que ella solo tiene una cosa de valor. Una. Y lo que tiene de valor es la identidad secreta de Daredevil. Lo escribe en un papel, mete ese papel dentro de un sobre y se lo da al narcotraficante. Él le da un hit de heroína y ella se va. No digas eso. Perdón. Ese sobre va pasando de mano en mano hasta llegar a las manos del rey del crimen, de Kingpin, Wilson Fisk. Y él dice, ok, tengo que probar y tengo que demostrar si esto es correcto o no. Entonces él da dos órdenes. La primera es ponerle presión a Matt Murdock. Y de esa manera, si la presión que tiene Matt Murdock hace que aparezca Daredevil, ya confirmó la realidad. Uno. Y dos, la segunda orden es aún más intensa, es todas las personas que han tocado este sobre tienen que morir. Por la simple y sencilla razón de que él quiere ser el único. El único que conozca el secreto. Exacto. Más adelante, gracias a ¿cómo se llama este tipo? Bendis, a Brian Michael Bendis, todo esto no sirve de nada. Pero bueno, lo haremos en otra ocasión cuando estemos hablando de Brian Michael Bendis. En este caso, solo enfocados en este cómic. Entonces, tenemos dos vertientes. Entonces, vemos cómo los hombres del Kingpin empiezan a ponerle presión a Matt Murdock, que obviamente eso hace que aparezca hace que aparezca Daredevil y ya confirma toda la información Wilson Fisk. Y del otro lado vemos cómo todos las personas que tocaron ese sobre están muriendo hasta eventualmente llegar a Karen y Karen tiene que huir para advertirle a Matt de lo que ella acaba de hacer. Y lo que quiere hacer Kingpin, afortunadamente, para todos los lectores de Daredevil, no es matar a Matt. Quiere hacer que Matt caiga en total, ¿cómo se llama eso? Quiere romper a Matt. Pues más bien acabar con todo lo que ama Matt, ¿no? Destruir todo lo que quiere. Pero también romperle sus ideales, quitarle la esperanza, quitarle la fe, quitarle su misión y hacerlo un criminal. Porque es caerlo y pasarlo por el lodo y volverlo lo peor. Por decir, no sé si tú te acuerdas en Batman Returns, cuando están planeando el pingüino y Gatúbela, y dice, lo que tenemos que hacer con Batman es volverlo lo que somos nosotros, criminales. Eso lo va a matar más. Más que una muerte física. Y lo mismo quiere hacer el Kingpin con Matt, y lo logra. Y afortunadamente, Frank Miller nos hace todo este arco de cómo el personaje está aquí arriba, cae en lo más bajo, y poco a poco, gracias a diferentes cosas que no se las quiero arruinar, en serio, por favor, cómprenlo. No se las quiero arruinar, pero está involucrada su madre, que por muchos años no sabíamos de ella, está involucrada Karen. Hay un momento muy bonito donde vemos a Karen. La fe en Diosito. Hacen vemos cómo Karen y Matt están juntos, y cómo se ayudan mutuamente a seguir adelante. Mira, aquí está esta escena muy bonita cuando lo salvan. Y también la palabra born again tiene varios significados. Obviamente significa renacido o renacer. Pero también hay una frase en los Estados Unidos cuando alguien es un born again Christian o un cristiano renacido, en el aspecto de que tenía fe en un momento, perdió la fe, se fue a buscar otras cosas y regresa a la fe, ¿no? Curiosamente, sin spoilerles nada, esto está pasando en mi familia ahorita. Mi primo Tony se había alejado mucho de la iglesia y ahorita ya regresó. y todos los días me está diciendo cómo la vida que estoy llevando es totalmente equivocada, errónea, y voy a pagar un precio muy alto. No sabes cómo me risa me da. Entonces, pues la razón por la que quiero mencionar lo que ocurre en este cómic, tú también ya lo leíste, obviamente, ya lo leí. Y una de las cosas que les puedo decir de esto, no solo que es brillante, es que lo que estamos viendo en estos primeros dos capítulos no tiene absolutamente nada que ver con esto. ¡Cero! Es para que la gente no crea que va a leer este cómic. Que está basado en ese cómic. No. Solo está haciendo básicamente, lo vemos en el primer capítulo, ¿no? Él pierde la fe después de lo que le pasa a su amigo Foggy. Spoiler, va a haber spoilers para los dos episodios, lo siento. Y después de eso, él... Igual ya tiene varios días. Ya la tuvieron que haber visto. Exacto. Y la palabra es tuvieron. Si no... Tuvieron. No estarían viendo Comic Manía. Entonces, Matt deja de ser Daredevil. Y toma. Entonces, yo creo que más ahí se va por eso. O hacia allá. De que Matt, al perder a Foggy, pierde su fe, pierde sus ideales, pierde su razón para seguir combatiendo el crimen porque hizo algo bueno y tuvo un efecto malo, ¿no? Entonces, no es una adaptación de este libro. Es bueno que lo lean, pero no es Lo cual ya estamos como acostumbrados en el MCU, ¿no? Como en todas las adaptaciones que sí toman como títulos de sagas icónicas de los personajes, pero cero que ver, ¿no? O algo, a lo mejor toman como unas pocas cosillas de ahí. En este caso, pues sí, como dices, es la esencia de cómo Matt pierde todo. Y, y también, o sea, perdió todo hasta que perdió la serie, ¿no? Cuando era en Netflix y ya había muerto la serie y pues ahora es Born Again porque pues Disney lo retoma y nos devuelve al diablito. Entonces... Hell's Kitchen. Y déjenme decir, yo tuve la oportunidad de ir a Nueva York hace mucho tiempo y obviamente fui con mi cosplay de Daredevil, yo tengo la versión negra. Y dije yo, compañero, le dije a un amigo que estaba conmigo, tenemos que ir a Hell's Kitchen y tengo que tomar una foto con mi traje de Daredevil en Hell's Kitchen. Afortunadamente, Hell's Kitchen ya no es tan peligrosa como Saliste todo navajeado. Es como meterte aquí a Tepito, de, ay, voy a hacer mi cosplay de... No, es que no hay un héroe de Tepito. O sea, ¿hay un héroe de Tepito? No sé. Yo creo que alguien que salga vivo de Tepito. Debería. Déjame decirte. Si alguien entra. Ah, no, un saludo a Tepito. O sea, yo solo he ido, fueron dos veces a Tepito y digo, creo que se nota muy claro en mi cara, me veo, soy súper fresa. Entonces yo entro a Tepito y te juro, nomás siento las miradas de el güero no sale de aquí vivo, te lo juro. Corro. Pero bueno, ya vamos a hablar ya directamente de estos dos episodios y después podemos obviamente hablar un poquito acerca de la serie de Netflix, de la película, de algunos de los momentos que nos gustaron de los dos episodios, hablar un poquito acerca de Bullseye, que toma parte acá, y también a lo que sí es clarísimo que van a adaptar, que es el juicio de White Tiger. También me gustaría hablar un poquito acerca de White Tiger, de quién es, de dónde viene, y cómo uno de mis ídolos, mis más grandes ídolos, George Pérez, fue el primero que dibujó a White Tiger, y me acuerdo que él mencionó que estaba muy orgulloso, porque George Pérez es puertorriqueño americano y estaba muy orgulloso que estaba dibujando al primer superhéroe puertorriqueño con Héctor Ayala, alias el White Tiger. Pero bueno, ¿qué te parecieron esos dos primeros episodios? Ok, pues el primer episodio me gustó mucho que de entrada nos devuelven al trío al trío que extrañábamos tanto. No, yo no sabía cuánto extrañaba la serie hasta que ya pasó tanto tiempo. Y ahora que los vi juntos fue como, sí necesitaba verlos, sí me lo debían, pero nos dura muy poco la felicidad. Y creo que eso fue bueno, déjame decirte. ¡Ay, no! ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Yo también sufrí, yo también lloré. Foggy es uno de mis personajes favoritos de la serie de Netflix, más que nada porque es la contraparte de Matt. Matt luego se pone muy serio, entra mucho en depresión, entra en estos pensamientos. Joel. Casi su autodolor es demasiado. Y lo que me gusta que tenemos a Foggy es brinda un poquito de alegría, brinda un poquito de levedad a todo lo que está ocurriendo. Y al menos al inicio era bonito ver cómo los dos estaban compitiendo por el amor de Karen Page. porque seamos honestos, no solo Deborah Ann Woll, no solo es hermosísima, es buena actriz. Entonces, como que esas dos cosas al unirse hacen que ella sea aún más brillante e iluminada. Y me rompe el corazón que ella no esté participando tanto en esta serie, pero ya entiendo. ¡Ya sé! No, pero es que yo sí quiero. O sea, cuando introducen al personaje de Heather, sí fue como, maldita sea, no me van a dar a Karen y más. ¡Otra vez! ¡Otra maldita vez! Pero ok. Está mira, bien. Al menos. Perdón, sigue. Bueno, comienza. Heather, están tío. Los tres juntos. Creo que ya me perdí en Insta. Pero acá sí sigo. Ah, ya regresaste. Sí, estoy ya. Acá. Bueno. Se te escucha cortado, pero. Regresa. Regresa. Ok, bueno, seguir por acá entonces. Ya. ¿Qué decía? Ah, sí. Tenemos a los tres juntos. Te estás cortando mucho. ¿Qué está pasando? ¿Hicieron no sé qué está algo? Pasando. ¿El modem? No, aquí está. Como que el Instagram enloqueció, pero creo que ya está. Ah, okay. Sí, ya. Va. A ver, haz corazón para que vea que estás haciendo lo mismo en las dos. ¡Sí! Volvimos. Ajá. Y por un breve momento tenemos felicidad. Vemos a Matt a gusto, uh-huh. Después de mucho tiempo de no verlos, uh-huh. Y en ese momento, Foggy recibe una llamada, se sale del bar, restaurante, que también es como un bar ahí que ya había salido en los cómics. Ajá, Josie's Bar. Ajá, un bar también, bueno, adaptación del cómic, y pues sale Foggy a recibir una llamada, Matt nota que hay algo rarongo, va a ver qué onda, y pues es una llamada de un chavo que están protegiendo, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? Ah, no lo recuerdo. Entonces, ahí estás. Daredevil, bueno, Matt decide ir a ver qué onda, ayudar a este cuate, y en eso le disparan a Foggy, enfrente de Karen. Y pues ahí perdemos a nuestro amigo. Después aparece Bullseye y tenemos una escena que me encantó, un plano secuencia de una pelea. Sí, en las temporadas anteriores también teníamos planos secuencias en escenas de pelea con coreografías pues bastante elaboradas, muy chidas, pero esta escena me gustó más. Como, se nota el presupuesto, se nota como tal la escenografía. Hay una película, creo que es coreana, no sé si la viste, se llama Old Boy. Claro. Y es muy famosa. Es muy famosa porque tiene una toma, como tú mencionas, ¿no? Que es un plano secuencia donde el personaje está peleándose con varios tipos y nomás continúa. Ajá. Y es hipnótica. Y lo que me encanta, como tú acabas de mencionar, lo hacen ahorita en Daredevil, lo hacen magistralmente porque tienen más presupuesto para hacerla, pero en las temporadas pasadas siempre lo hacían. Y cada vez hacían, pones todo a un lado, te alejas del mundo entero, pones tu celular en pausa porque no quieres que nada te molesta, y esos 5 minutos o 10 donde él hacía sus peleas, lo que dure, vives la gloria. O sea, es perfecta, ¿no? Charlie Cox es tan buen actor que siempre te está demostrando y te está dando lo que está sufriendo Matt. O sea, cada golpe le duele, cada vez que no puede seguir, pero tiene que seguir adelante, le ves en la cara el dolor. Cada puñalada, porque me lo dejan como pobre alfiletero ahí. Y, sí, los dos personajes, ¿no? Se nota como, cada que avanzan, pues se van cansando, ya están como heridos, se nota la fatiga de cada uno. Y está padre ver eso, ¿no? Porque pues al final ves que Matt es humano, no es un super soldado, no es un dios, es un vato en un disfraz, un vato con un gran corazón y mucha fe en Diosito. Tiene todos los poderes que lo ayudan a no recibir tantos golpes porque él ve el golpe venir o siente el golpe venir, ¿no? Y puede tratar de evitarlo, pero cuando son tantos enemigos o cuando se está enfrentando contra los ninjas, pues igual, y en el caso muy particular, cuando se está enfrentando con alguien como Bullseye carece de moral. Y le divierte matar gente. Entonces, el problema es que no solo se tiene que enfrentar contra Bullseye, tiene que tratar de ver que Bullseye no lo mate a él y que no mate a gente alrededor. Y lo que me encantó, que a pesar de ser Disney Plus, están matando a civiles, inocentes civiles, por todas partes. Y matan a uno, después al otro, después al otro. Y dije yo, ¿qué? Sí, Así ¿no? que. O sea, porque aparte Bullseye los va usando como Escudo. para como distracciones, como escudo, ajá, para detener a Matt. No, y también, ahorita que lo que mencionas que es dolorosísimo, Matt no solo está al tanto de todo lo que lo rodea en ese momento, está al tanto de lo que le está pasando a su amigo, porque él puede escuchar su respiración a distancia, puede escuchar sus latidos. Sí, su corazón. Y me Ay. encanta cómo poquito a poquito vas escuchando, tú como audiencia, Matt, en medio de enfrentarse contra, ¿sabes? Vas viendo cómo su corazón va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que muere. Y en ese momento fue así de, ¡ah! Por favor, no me hagan eso. De hecho, un muy buen amigo, Roberto González, un fuerte saludo. Él me dijo, creo que va a morir Foggy. Le dije, mira, ¿sabes qué? Si van a matar a alguien, yo diría que matarían a Karen. No quiero, pero Karen ya murió en los cómics y Foggy sigue vivo. Entonces yo diría, ah, lo haría, yo haría algo así, ¿no? De que pues, matar a Karen para que él tenga oportunidad de tener más intereses románticos. Pero Ay, jamás pero imaginé. otra novia. Bueno, pero es que yo Otra jamás novia por la imaginé. cual sufrir. Pero, bueno, una de las cosas interesantes de Matt es que siempre le va increíble en su trabajo. Es uno de los mejores abogados de todo el universo Marvel. Él y Jennifer Walters, She-Hulk, son los mejores abogados. Pero su vida romántica siempre le va terrible. Y curiosamente, igual que a Pues She-Hulk. choices. Y a diferencia del Hombre Araña, Toma que. las peores elecciones que quieres. Y en el caso de, por decir, el Hombre Araña ha tenido novias que han durado con él mucho tiempo, pero todo lo que es trabajo y carrera siempre le va mal, ¿no? Pero bueno, entonces estaba haciendo Pues no de se, este primer. no se, ¿Dos? no se puede tener todo. ¿Quién eres? ¿Batman? Ah, no, Batman tampoco. Pues no, pues es que a Batman sí tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene felicidad porque perdió las cosas más importantes de su vida. Ahorita, curiosamente, me está gustando mucho lo que están haciendo, que cada vez que está a punto de deprimirse, llega a Gatúbela y le dice, te puedes relajar, por favor, aquí me tienes a mí. Eso ni no cualquiera. Ay, pues Entonces, sí. Quien fuera Batman. Y después hay como un break de como un año y ves como él ha dejado de ser Daredevil, han continuado viviendo su vida solo como abogado, está trabajando en un bufete con esta mujer, a McDuffie, que también es una muy buena abogada. Supongo que McDuffie, el personaje se llama así por el creador, Dwayne McDuffie, que era un creador de cómics, curiosamente también afroamericano, Oh. y falleció muy repentinamente, muy joven. Entonces, creo que fue en honor. Él hizo pocos cómics de Daredevil, pero trabajó mucho, por muchos años en Marvel. En Y Marvel. fue uno de los fundadores de Milestone Comics, que no sé si recuerdas esa línea de cómics de los 90s, donde eran muchos creativos afroamericanos que querían héroes con más diversidad. Y a mí lo que no me gustó de diversidad. Pero era básicamente copias de Iron Man, de Superman, de Batman, de los Titanes, de la Liga. Entonces dije, espérate, nomás están agarrando héroes que ya todos conocemos y los están cambiando de raza. Mejor hagan algo más original. Creo que el único superhéroe que tuvo mucho auge fue el Static, que se tuvo su caricatura y todo eso. Que es un chico que tiene poderes eléctricos. Pero bueno, entonces ya vimos este primer episodio. Y lo que me gustó es que se han sabido mesurar. Y dicen, sí, Daredevil es el protagonista de esta serie, pero también Matt Murdock. Matt Murdock. Ajá. Entonces, le dieron la Justo. oportunidad a Matt de brillar. Entonces, todo este primer episodio, sí, vemos a Matt. Instantáneamente entra en acción Daredevil. Daredevil tiene sus mo excelentes momentos de pelea y ves grande acción. Y después, todo lo demás es Matt, Matt, Matt, Matt, Matt. Y todo el segundo capítulo estamos enfocándonos en el lado de Matt Murdock como abogado. Abogado. Entonces, eso me gustó bastante. Porque le están dando el tiempo a los personajes o digamos, el tiempo a la audiencia de que pues entienda a todos los personajes y no solo se quede con esta parte de acción y aventura, ¿no? Porque creo que lo bueno de las primeras temporadas es que esos 13 capítulos por temporada, veíamos todo. mataron a todos los personajes, por decir, en la primera temporada vimos a Ben Urich. Y Ben Urich se volvió un personaje bastante interesante. Me dolió mucho cuando lo perdimos, ¿no? En la segunda temporada vimos toda la creación de Punisher y creo que hicieron cosas increíbles con Punisher. O sea, después de 3 películas que ninguna tuvo éxito, la de de este chico, se me olvida su nombre, que es la segunda con John Travolta, que también es malísima, y después la de, ¿cómo se llama? Punisher War Journal, que también es horrenda. Tenemos ya finalmente una buena y decente versión de Punisher. Yo era muy fan de Punisher, me empezó a hartar el personaje, lo empecé a volver a amar gracias a esta serie. Fíjate que a mí nunca me gustó, nunca ha sido de mis personajes favoritos, pero la serie sí la disfruté mucho. O sea, está muy bien hecha, tiene muy buena acción y está muy bien construido el personaje. Entonces sí me gustó y va a aparecer acá, ¿no? En la serie. Va a tener ahí una aparición. Dije, vamos a tener como todo el regreso de esta camada. Y yo sé que tal vez lo que diga sea controversial, pero en serio, me encantaría que haga una aparición en Jessica Jones, porque pues, ella al final del día es una detective y puede trabajar con Matt de alguna forma u otra. Me encantaría que aparezca Luke Cage como guardaespaldas de alguien. Y si aparecen Luke Cage y Iron Fist, te juro que voy a llorar. Esa agrupación, ese dúo, me encanta. Porque es un dúo muy disparejo. Pero Iron Fist está bien chafa. En los cómics, no. Iron en los cómics, Fist. Genial. Ya sé, pero Iron Fist Netflix, sí, está bien feo. No te voy pero a decir, igual... Hubo muchos problemas. Igual por ahí vi, yo tal vez no es que no lo conozco mucho, como que no me llama la atención, pero sí, también por ahí vi en un TikTok, creo, porque mi fuente de información más confiable es TikTok, que aparece como el bar que maneja Luke Cage, por ahí en una escena de Nueva York, entonces que ay, que te dan a entender que sí anda por ahí, pero también como todo lo que mandaste de easter eggs y de teorías, que es como, está muy forzado. La teoría que yo te mandé, la mandó igual mi amigo Roberto González, porque él, cuando se clava en algo, ya sea en una serie o una película, se clava al 100. Por decir, cuando se clavó con Ben Affleck como Batman, el famosísimo Batfleck, y le encantó la película de Batman contra Superman, el Amanecer de la Justicia, no se quedó como fan de la película, como fan de la versión de Ben Affleck de Batman. Procedió a hacer un traje de Batfleck. Y no le gustó cómo quedó, hizo otro. Y ahorita él se dedica a hacer trajes, porque su nivel de, ¿cómo se llama?, de cosmaker es total. O sea, el traje que tuviste, que utilicé en San Diego, él me lo hizo. Ajá. Y le quedó precioso, ¿no? Entonces, cuando él se clava en algo, en serio, le mete muchas ganas. Y ahorita está muy clavado en esta serie. También estaba muy clavado en la serie de The Arrow. Y también ya estaba preparando su traje. Bien. Pero bueno, en esta ocasión me mandó esta información, este easter egg, que sale, ¿cómo se llama? La dirección de Matt es 498, y eso corresponde a un número donde Foggy finge su muerte. Y a mí me encanta porque digo, es que en serio, los chicos que están en ¿cómo se llama?, en internet, ven cada segundo y le buscan 20,000 interpretaciones. Y te dije, yo no creo que esto sea correcto por múltiples. Una de ellas, algunos no saben, pero les voy a decir, hay por los 90s, empezó a pasar algo terrible en los cómics, donde cancelaban un cómic y empezaban un nuevo volumen con un número uno. Porque la gente descubrió que los número uno no solo se vendían muy bien, además podían ganar más dinero con los especuladores, porque tal vez un especulador no quiera comprar el número 124, pero si ven un número uno de un personaje popular, lo va a comprar, ¿no? Entonces, constantemente los personajes como Batman, Daredevil, Superman, Wolverine, Punisher, estaban teniendo volúmenes muy cortos de 12 números, 24 números, de 4 números, cortaban y empezaban un nuevo volumen para tener un nuevo número uno. O sea, si en serio ustedes quieren quedar locos, chequen cuántos números uno ha tenido Wolverine, cuántos números unos ha tenido Punisher. O sea, yo me acuerdo que Garth Ennis estaba haciendo una serie muy bonita de Punisher para Marvel Knights. Y ya que llegó el número 12, la cancelaron y volvieron a empezar con el número 1 para tener la oportunidad de jalar más gente. Y su excusa era que le iban a hacer una serie Max, que en los 90s, cuando era una, o mejor dicho, al principio de los 2000s, una serie Max era cuando era más para adultos, ¿no? Entonces buscaban cualquier excusa. Y lo que sucedió con Daredevil, que ha tenido muchos altibajos a través de toda su carrera, y curiosamente los más altos que ha tenido ha sido con Frank Miller. Después de que Frank Miller se fue de la serie, después de Born Again, la serie empezó se mantuvo gracias a Ann Nocenti, y después empezó a caer de plano y nomás nada lo rescataba. Cancelaron el primer volumen de Daredevil, que empezó en 1964, y empezó un nuevo volumen que Kevin Smith escribe los primeros números, los primeros 8 números, el muy famoso arco de Guardian Devil, cuando se enfrenta contra Mysterio. No sé si lo llegaste a leer. No, me Yo. distraje leyendo comentarios. ¿Hay alguno bueno? ¿Quieres leer algo? Porque recibimos muchos corazoncitos. Dice, ¿Men autoriza con su sello de garantía al Murdock como viejo sabroso? Claro que sí. Tampoco tengo tan alto estándar, pero... Déjame decir una cosa, eso me ¿Pero enojó una Matt vez. Murdock? Hiciste un comentario acerca de eso, porque una vez aparece sin playera en Charlie Cox y está todo marcadísimo. Y algo pusiste de que, wow, no sé, no sé. Y dije, hey, yo también estoy marcado. Tú no juegas. Que nadie comente eso de mí de vez en cuando. Entonces, me dolió mucho, nomás quiero que sepas. Bueno, díganle a Joey que también es un viejo sabroso. Muchas gracias. Polo Crown dice, hello, mucho sin saber de ustedes, espero que estén bien, saludos. Muchas gracias, mi querido Polo. Pues lo que pasa es que ya hemos decidido que nos extrañábamos, y más que nada extrañábamos doñar juntos, y desafortunadamente Mena trabaja y yo, mi vida es un caos. Entonces decidimos que hacer el podcast desde nuestras casas era mucho más fácil. Entonces ya establecimos que todos los lunes a las 5, si todo sale bien, estaremos haciendo esta versión, y obviamente para que la comunidad de ustedes lo pueden sintonizar en un live de Instagram a través de Comic Manía MX, y también a través de un live de YouTube a través de Comic Manía MX. Y el plan es agarrar estos audios y subirlos a Spotify y obviamente a todos los demás ¿cómo se llama? Streamings de audio, para que todos ustedes puedan Con escucharlo. ladridos de perro. Perdón. Con los ladridos de mis perros. Eso le da un poquito de vida. Y hablando de comentarios, mira, Silvestre Díaz ha hecho muchos comentarios, entonces vamos a leerlos rápidamente. Ahorita continuamos. Vamos. Néstor Monterrubio dice, hola, saludos Joey, muchas gracias. Silvestre también fue el que nos dijo que se escuchaba bien, dice, me Y a está mí que me en... coma el perro, Silvestre. Y a mí que me coma el puerco. Me está encantando Daredevil, pero muero por saber su opinión de la serie. Bueno, nos está encantando mucho a los dos. Y también hablando ahorita vamos a seguir hablando de este Easter egg. Y también encontré un video que me dio mucha risa de mucha gente que se está quejando de la serie, lo cual se me hace bastante curioso. Dice, quizás ¿Y es ahora por nostalgia qué? para mí. Dice, quizás es nostalgia para mí. Sí me gustó esa película de Daredevil y me sigue gustando. Mira, ¿Ves? Es que yo. sí, mezcla nostalgia 2000era, pero es que en su época fue buena. O sea, ya después es como, pues sí, era lo que había en los 2000, ¿no? Como que todas las películas de superhéroes de los 2000, ahorita las ves y dices, ¡ay! Pero en Las de su Spider-Man. momento fue algo. Ah, bueno, Spider-Man. Spider-Man de Sam Raimi, o sea, Es ves otro la primera y pedo. dices, ok, tiene atinos, pero tiene errores. Nada es perfecto en este Sí. mundo, excepto obviamente Christopher Nolan y su saga de Batman. Pero bueno, Ay, no digas tus tonterías, Joey. Nunca Eric me vas Morales. a hacer amar la saga de Nolan, nunca. Un día, tengo esperanza. No. Eric Hernández dice, saludos, estimado. Silvestre, yo los escucho bien a los dos, muchas gracias. Silvestre Díaz dice, Benny, que parece que se llama, creo que el personaje que tú mencionas que estaba en peligro Ay, ajá, gracias. por Bullseye. Santos Abraham Martínez dice, a mí me parece bien eso de reiniciar la numeración con cada escritor que entra, es más fácil de seguir. Justo a eso voy. Desafortunadamente, cuando reinicias la numeración, pues obviamente hay una cronología que se empezó en 1964 con el número 1, volumen 1 de Daredevil. Y pues cuando viene el volumen 2, es una nueva numeración. Entonces, el número 498 no es la numeración que aparece impresa en el cómic. Es el número del cómic si no hubiera roto la continuidad del volumen 1. Pero ya en el volumen 2, es creo que el número, te lo mandé, ¿no? Es el número 38, el número 28, algo así. Te mandé la captura, pero bueno, es donde Foggy finge su muerte. Entonces, mucha gente dijo, bueno, si seguimos la numeración desde el número 1 de 1964, cuando se deja de publicar y empieza la publicación del volumen 2, si llegamos a este punto, creo que el número 38 o el número 36, lo que sea, ese corresponde al número 468. Ah, y qué coincidencia que aparece el número 468 en la serie y en el cómic corresponde. Es cuando Foggy muere, bueno, finge su muerte para poder protegerse de ser atacado. Ya leí el cómic y, chicos, nada que ver. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque cuando finge su muerte Foggy es porque alguien lo estaba persiguiendo y tenía que fingir su muerte para que no lo atraparan. Uno, cuando finge su muerte es asistido por el FBI, ¿no? Y aquí tenemos dos cosas en su contra. Primero, Foggy no estaba en peligro, uno. Dos, el que le disparó no fue un miembro del FBI, fue Bullseye. Y su nombre lo dice, para las personas que no sepan inglés o no sepan el significado de Bullseye, Bullseye es tiro al blanco. Y una de las cosas de Bullseye es que nunca falla. De hecho, si nos remontamos a la película de Daredevil de Ben Affleck, parte del odio que le tiene Bullseye a Daredevil es porque lo hizo fallar. Lo hizo fallar. ¿Cómo se atreve a hacer fallar a Colin Farrell, pelón? Exacto. Entonces, eso es algo muy curioso del personaje. Él no falla nunca. Entonces, obviamente, si le dispara, le va a atinar. Como ustedes notarán, él no disparó una ráfaga de balas a donde estaba Joseph Barr. Disparó una vez. A Foggy le disparó una vez y lo tiró. Sí, entonces, no, ya perdimos a Foggy. Donde pone acéptelo. La mirada de la bala. Uno. Y dos, que igual hace que este Easter egg no funcione, al menos para mí, es que tenemos de testigo los sentidos elevados de Matt. Y él detectó que su amigo murió. Tu corazón, sí. No, Foggy, sí, acá como Foggy ya anda ahorita en un concierto de Jenny Rivera, ni se hagan ilusión. Ese es mi segundo punto. Tercer punto, Daredevil se retira de ser Daredevil por lo mismo que le acaba de pasar a su amigo. Y en el primer episodio vemos como Karen llega y dice, no puedo estar aquí porque el dolor de ver la muerte de Foggy me hace sentir culpable, me hace sentir mal, no puedo estar aquí. Entonces tenemos muchas cosas en contra de ese Easter egg. Entonces, aunque también digo, dicen que Jenny Rivera sí vive y hace videos de cocina. Así que tal vez Foggy no esté en un concierto de Jenny Rivera. Nunca lo sabremos. Pero Jenny Rivera sí está huyendo del narco. Yo lo cambiaría por Elvis. Yo todavía creo que Elvis vive porque nadie puede matar al rey. Pero donde voy con todo esto es, yo no creo que ese Easter egg sea correcto, pero entiendo que una de las partes interesantes o divertidas de ser un fan de cómics es ver literal, ¿cómo se llama? Frame by frame, o sea, punto por punto, segundo, microsegundo por microsegundo, cualquier serie, para detectar algo que los demás no vieron. Y como te estaba comentando a ti, eso me recordó mucho a cuando sale WandaVision. Y para los que no, nunca lo olvidaré. Cada episodio habían 20, ¿cómo se llama? 20 pruebas tangibles, tajantes, en todo Twitter, de que en el próximo capítulo iba a aparecer Mephisto. Y sí, se iba a revelar que Quicksilver era Mephisto. Por años todo era Mephisto. La visión era Mephisto, ¿cómo se llama? O sea, si me iba mal en la vida era Mephisto. ¿Cómo se llama el director de S.W.O.R.D.? Era Mephisto. ¿Quién se gastó todo el dinero de mi cuenta? No fui yo, fue Mephisto. Todo el tiempo estaban diciendo que Mephisto iba a salir. Y si no, Mephisto iba a ser Pesadilla, que es un villano de Doctor Strange. Y decía, chicos, es que no, están confundiendo. El cómic de Vision Quest, sí aparece Mephisto, pero por una razón muy particular, que en esta situación no existe esta razón particular. Y todo el mundo deseando. Y bueno, me tiraron a loco porque era el único que estaba diciendo algo cuerdo. Y bueno, entonces yo siento que aquí ya perdimos a Foggy. Qué tristeza, porque honestamente no me hubiera gustado perderlo. Pero bueno, no, tal vez... Sí va a hacer falta en esa dinámica. Pues quién sabe, sí, igual... Funciona y muy si bien. Y si estás equivocado, vas a tener bueno, que quitarte la playera en el siguiente live. Mira, déjame decirte, si algo yo no necesito es una excusa para quitarme la playera, pero bueno, es mi playera de Daredevil, por cierto, déjame decirte. Y creo que el único personaje que no tengo playeras es de Spider-Man, ¿no? Sí, tengo playeras de todos los demás. Qué raro. Sí. Y de hecho, también una de las cosas que estábamos mencionando ahorita cuando estábamos hablando de Daredevil Born Again, y tú dijiste que no necesariamente porque una película tome el título de una historia es que va a ser una adaptación fiel. Nos podemos remontar a muchas de las películas del MCU. Age of Ultron no tiene nada que ver con el cómic de Ultron. Nada que ver. El cómic de Infinity War no tiene nada que ver con la película de Infinity War. ¿Cuál Civil otro? De War hecho, no tiene nada que ver con Civil War. no te, exacto, debemos hacer un programa especial de cómo nos mienten todos estos títulos, porque lo que hacen es, Age of Ultron suena muy bonito, pero si leyeron el cómic es muy malo porque es muy repetitivo, pero bueno, pegó muchísimo. Y el cómic de Secret Wars no creo que tenga mucho que ver con la película de Secret Wars. Van a adaptar ciertas cosas, pero no van a hacer una adaptación fiel, porque las personas que leímos Secret Wars, creo que fue 2015, sí estaba el título donde veíamos todo lo que estaba ocurriendo con los héroes importantes dentro de este mundo de batalla, Battle World, que crea Doctor Doom, pero también hubieron 20.000 miniseries que exploraban lo que ocurría en cada parte de Battle World. Y dudo que nos muestren todo lo que está pasando en todos los mundos. Nos van a mostrar pequeños pedacitos, pero no todo. Y por decir, había un título llamado Thors, donde descubrimos que en este mundo creado por Doctor Doom en Secret Wars, todos los Thors de todo el multiverso son la fuerza policíaca, ¿no? Pero no creo que nos muestren a 20.000 Thors, ¿no? Tal vez a Rey Bill, pero no creo que aparezcan 20.000. Ay, no, no, no, no creo. De hecho, hay un Thor perro que sale en el Ay, cómic. sí. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué Me más? gustó Kingpin, Kingpin. la actriz que interpreta a Heather Glenn, se me hace Ah, hermosísima. okay. Y yo he Está tenido la guapa, está oportunidad de ver guapa. muchas películas y me encanta porque como que siempre la ponen de la chica sexy, pero es tan buena actriz que no me molesta que como que ya la estancaron. Como que en ese lugar. Y aquí, a pesar de que es muy bonita, yo sí le creo que Por puede ser una. supuesto que no te molesta que cosifiquen a una mujer, Joey. Es tu cosa favorita. Pero, Me refiero a eso. o sea, podrías hablar de que están integrando un nuevo personaje interesante, importante para la trama y que puede darle más problemas a nuestro querido Matt Murdock. No decir, es que es muy sexy. O sea, Matt Murdock también es muy sexy, sí, pero no lo estoy cosificando, ¿saben? O sea, yo veo, no, no, no, yo veo más allá, yo veo, no, yo lo veo como una persona que quiero montar, pero como una persona que tiene sentimientos y cree en Diosito y tiene, ay, no, me acordé de Diosito. Eva se llama la actriz. Creo que es muy buena actriz. La he visto en muchas películas, en algunas series. Es hermosísima y creo que es muy buena actriz. Y me gusta como el personaje de Heather Glenn. Y como tú mencionas, pues sí, uno de los problemas que tiene Matt, que no aprende nunca, cada vez que él ama a alguien, pone la vida de este personaje en peligro. Y desafortunadamente, si nos vamos a los cómics y si nos remontamos a los cómics, la única mujer que ha sido pareja de Matt, que ha podido vivir y continuar su vida plena y larga, aquí la tengo, es Natasha Romanoff, alias Ay, mi The Natasha. Pero es que, mira, eso yo tengo. Sí, es la Widow. única. O sea, Pero mira, esa pareja yo no, no, me opongo, él porque murió. yo vivo por el Winter Widow. Entonces, que ellos hayan estado juntos, digo, ay, no quiero. Natasha, date cuenta. Pero sí, que ti no tiene este hombre. Y entonces, también me Sí, es molestó lógica. que por O sea, tener a Heather, pues igual ya no va a haber romance con Karen. pero Maldita bueno, por sea. decir en los cómics, Karen murió. Elektra murió y la revivieron sin el consentimiento de su creador, Frank Miller. ¿Heather muere? Heather, no, si sí, yo no creo que no muere, pero No, Heather solo se va. Sí. Heather se va. Su esposa Mila queda loca y termina en un asilo para locos. y tristemente ella también era ciega, ¿no? Entonces, como que amolaron a ese pobre. Bruta ciega sordomuda quedó la pobre por meterse con Matt Murdock. Meterse con Matt. Ay, no me importaría. La verdad. Typhoid Mary quedó más loca de lo que estaba, o sea, ha tenido una suerte terrible. Este hombre es la peste negra cuando tiene que ver con relaciones, pero es parte de lo que lo sigue manteniendo. Y bueno, antes de... Ya llevamos para una hora y déjame decir, tenemos mucho más de qué hablar. No hemos dicho nada, pero siempre pasa. Bueno, sí, pero nos gustó mucho la serie. A mí lo que no me gustaría hacer es hacer como un recuento, así decir, en el primer episodio pasa esto. Sí, no, en general. Es la presentación de los personajes, la presentación de lo que no está pasando. El actor que interpreta a Wilson Fisk, un brillante actor, me ha encantado desde la primera vez que lo vi. Ahí sí necesito que me hagas un recap, porque como te digo, yo no vi Echo, o no me acuerdo de Echo. Pero pues sí necesitamos como ese background, porque Kingpin pues tuvo apariciones en la serie de Hawkeye y en Echo, ¿no? Entonces ahorita ya lo vemos como alcalde de Nueva York y a lo mejor otros que no vieron esas series dicen, como por ejemplo Death Note, mi novio cuando la vimos también fue como, pero estaba en prisión. Y yo Trump también debería, pero es presidente, entonces venga. Ahí te va. En la primera temporada de Daredevil, como tú recordarás, Ben Urich lo pone en jaque, pero no lo logra meter a la prisión. Ajá. Y ahí se establece Kingpin como uno de los más grandes villanos que va a tener Daredevil. Y durante toda la primera temporada vemos todo lo que hay en Nueva York, toda la corrupción que hay detrás de las escenas. Ahí están los rusos, está Kingpin, están los italianos, están los japoneses, está The Hand, están los chinos, están todas las pequeñas pandillas que están detrás. Y Matt logra volverse enemigo todas, ¿no? En la segunda temporada se concentran más en la batalla, en la guerra que está teniendo Punisher contra toda la mafia. Y cómo Matt está haciendo lo posible por detener a la mafia, a detener a todos los mafiosos, a toda esta gente, detener a Kingpin y también detener a Punisher. En la tercera temporada que yo sentí que me rompió el corazón de que ahí terminara, porque me gustó mucho cómo Matt abandona su traje rojo, regresa al traje negro y se empieza a enfrentar contra Dexter, Bullseye. Bullseye. Que todavía no tiene un traje, pero es la primera vez que se enfrentan y es Kingpin el que logra que ellos dos se enfrenten. Y ya al final, Matt logra detener a Bullseye, logra detener a Wilson Fisk y lo meten a la cárcel. ¿Ok? Y ahí es donde termina la tercera temporada y nos dicen que ya no tienen los derechos. Y creo que todos, como una comunidad geek, como una comunidad amante de los cómics, lloró colectivamente porque dijimos, no manchen. Es lo mejor que se ha producido de Marvel en muchos años. Porque, claro, habían películas buenísimas, pero en televisión lo único que teníamos era Agents of S.H.I.E.L.D., que esa serie cada vez estaba peor. O sea, nunca me gustó, pero cada episodio era peor que el anterior. Y dije, no puede ser que esto existe y que se quiera llamar Marvel, pero bueno. S.H.I.E.L.D. era como para los papás. O sea, como que siento que a todos los papás les gustaba S.H.I.E.L.D. Nada más. A mi mamá le gustaba S.H.I.E.L.D. Ah, pues a mí nomás, nunca le encontré el amor. Y después cuando metieron a los hermanos y cuando vieron que el personaje de poderes, ya se me hizo muy tonto. Pero bueno, de ahí vemos cómo Wilson Fisk logra salir de la prisión, pues porque tiene toda la gente comprada. Sale de prisión y viene este enfrentamiento contra Hawkeye. Porque resulta que él mata al papá de Echo, pero le hace creer a Echo que el que mató a su papá fue Ronan, que es Ronin, que es la identidad que toma Hawkeye cuando está matando a medio mundo después de Infinity War, cuando viene con todo el mundo desaparece. El chasquido, exacto. Ya al final, Hawkeye convence a Echo de que él no hizo nada y que la persona que en verdadera lo mató es su tío, que es el Kingpin. Kingpin. Ella le dispara, mas no lo mata, solo le atraviesa el ojo y pierde el ojo. ¿Ok? Ok. Viene... Que por eso ahora lo vemos con una cicatriz ahí en su ojillo. Exacto. ¿Qué usa para dar lástima como Trump su oreja? Cancelados. No, ¿por qué? Es que ese señor es el Kingpin, es Lex Luthor, es... No, Lex Luthor era listo. Ya. Nos van a venir a buscar en la noche los hombres de negro. No, no, porque estamos hablando de... No, no, Bueno. pero aunque vengan, ¿qué va a hacer deportarme? Estoy en mi país. No me puede deportar ese señor. Yo no le tengo miedo. Dios mío. Dicen que yo soy el que no mide sus palabras cuando estamos hablando. ¡Ay! No las mides. Tú No. insultas a tres comunidades en una frase. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy diciendo factos. Al gran líder de los Estados Unidos. ¡Ay, no! Hey, quiero irme a San Diego, por favor. ¡Ay, mira! Ya no te van a dejar ir, Puede pero llegar no a es San mi Diego. culpa. ¿Tiene usted con la señorita Mena Box? No la conozco. Entonces, cuando viene lo de Echo, vemos el único episodio que vale la pena son los primeros como 5 minutos o 10 minutos del primer capítulo, porque se enfrenta contra Matt por una confusión. No me gusta ese enfrentamiento porque Matt es muy bueno para pelear y Echo como que no le dan los poderes de que ella puede como imitar cualquier movimiento, Movimiento. como que no es buena observadora. Pero también, y hablando ahorita de cómo ofendo gente sin querer, Ahí recordemos que va. la actriz que interpreta a Echo es válida en el aspecto de que no tiene un pie. Carla Sofía Entonces, Gascón y luego está Joey. De a ver quién ofende a más minorías. Pero sí, no tiene un pie. Yo diría, es como que un poquito difícil que me hagan creer que un personaje que carece de esa habilidad para moverse tan rápido pueda pelear, enfrentarse contra un gran artista marcial. Pero bueno, dije, ok, diversidad, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y después ya viene el enfrentamiento con Kingpin, es muy largo, es muy aburrido, no te lleva a ninguna parte, pero lo curioso es que descubrimos que el personaje de Echo tiene poderes mágicos porque todos los nativos americanos, o sea, los antes conocidos como indios piel roja, tienen poderes mágicos todos, ¿no? Como podemos ver en la caricatura de Pocahontas. Entonces, ella puede llamar todo el poder. Pues, Pocahontas tiene poderes, puede hablar con árboles. Pocahontas no tiene poderes, solo está conectada con la naturaleza. Aprende inglés en un tristras. Es lista. Ok, bueno. Entonces, aprende inglés con acento y todo. Y resulta que este personaje puede llamar en los poderes de todos sus ancestros y tiene como que el poder de ser nativa americana. Y ella cura a Wilson Fisk de lo de su ojo y de como que su maldad interna, ¿no? Lo limpia. Ah, lo exorciza. Ah, por eso aquí dicen, está horrible, vencen a Kingpin con un viaje de ayahuasca. Sí, lo toca y utiliza estos poderes de sus ancestros, ¿no? Y canta, ¿no?, los colores del viento y ya Kingpin. Tras. Y cuando él está volando, y cuando él está volando a Nueva York, ve que han habido problemas con los alcaldes de Nueva York y dice, creo que ya tengo mi nueva misión, y su nueva misión es quitar la corrupción de ¿cómo se llama?, de todo Nueva York. Y de ahí viene. Y quitar a los Eso. vigilantes. Es un excelente, excelente actor. Me encanta como Kingpin. Creo que ahorita, desafortunadamente, para los fans de Kingpin, bajó mucho de peso. Entonces ya físicamente no se ve tan imponente Sí se como se ve veía antes. flacucho. Sí, ya se ve flacuchón. Entonces dije, ah, qué lástima, porque una de las cosas muy padres de Kingpin no es que está gordo, Inclusión. es que está Inclusión. masivo. Es que está masivo. O sea, ser flaco es correcto, tienes body positivity y todo eso. No, pero, o sea, también... Ah, no, ya no sé cómo salvar esto. Pero bueno, a mí me gustaba mucho cuando estaba más masivo, porque es lo padre del Kingpin. De hecho, una de las razones por las que me gustó al actor que eligieron para la película del 2003 de Daredevil, a Michael Clark Duncan, es porque aunque sí, no, el nombre afroamericano no era blanco como en los cómics, a nivel físico estaba idéntico, ¿no? Sí, tenía esa voz, tenía la voz grave, tenía el físico imponente, y ya de entrada Ben Affleck es muy alto, entonces decías, ¿cómo va? Con que Traken se va a enfrentar a Ben Affleck para que le cause algún tipo de, de problema, pues Michael Crichton, que es un monstruo, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un excelente casting, desafortunadamente también lo perdimos muy, muy pronto, y, pero bueno, el actor que interpreta a Wilson Fisk, cuyo nombre se me olvida en este momento, que es un excelente actor, lo amé desde que lo vi en, en esta película, creo que le pusieron aquí en México Cara de Guerra, de Stanley Kubrick, en inglés es Full Metal Jacket. Su personaje es magnífico, magnífico. Y también él tuvo que subir muchísimo de peso para interpretar ese personaje. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Pero me rompe el corazón que haya muerto Foggy, totalmente de acuerdo. Qué tristeza de, ¿cómo se llama? De nuestra amiga Deborah Ann Woll, que no va a estar con nosotros. Y en la segunda, en el segundo episodio, hace su primera aparición este héroe puertorriqueño. Su nombre es White Tiger, Héctor Ayala. Ahí les va la historia de él, porque no creo que muchos de ustedes la conozcan. Yo la amo porque si algo me encantaba cuando estaba chiquito era el karate. Como yo iba a mis clases de taekwondo de niño, pues yo amaba el karate. Entonces, si había un personaje con habilidades de artista marcial, yo era fan. Por eso amo a Iron Fist, de la Legión de Superhéroes. Amo a, ¿cómo se llama? Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Y también a White Tiger. Ahí les va. Pues yo era rarita y por eso me gustaban los X-Men. Puede ser. A mí también, pero obviamente Cyclops, mi número uno, segundo solo por Wolverine. Entonces, había una revista blanco y negro de Marvel llamada The Deadly Hands of Kung Fu. Porque, si tú recordarás, en los años 60 pegaban mucho las películas de Bruce Lee. Entonces. ¿Tú estuviste ahí? Yo no. No sé de qué hablas. Entonces, en los 70s había muchas películas de Kung Fu gracias al maestro Bruce Lee. Entonces, se volvió tan popular que todo el mundo quería acaparar cosas acerca de artes marciales. Había una revista blanco y negro llamada The Deadly Hands of Kung Fu y había un grupo de tres personajes llamados los Hijos del Tigre. ¿Ok? Todos eran artistas. Uno era suena Bob luchadores Dice. Mexicanos, suena dinastía de lucha mexicana. Padre. Uno de ellos se llamaba Bob Diamond y él era un chico blanco. Había otro cuyo nombre se me olvida, que era negro, y otro que era asiático. ¿Ok? Y cada uno de ellos tenían un amuleto de tigre. Eran dos garras y la cabeza. El asiático tenía la cabeza. Y el chico negro y el chico rubio tenían la garra. Todos eran expertos en karate. Y se enfrentaban contra diferentes villanos karatecas también. Llega un momento en que deciden que tienen que ir por sus caminos separados. Se separan y agarran estos amuletos y los tiran a la basura. ¿Ok? Un día, Héctor Ayala sale de su departamento, va a tirar la basura y, oh sorpresa, se encuentra con esos tres medallones en la basura. Dice, se ven bonitos, ¿quién los habrá tirado? Los recoge de la basura y se decide empezar a usarlos, porque obviamente... Para no sé venderlos en la cháchara. No entiendo. Ahora que me lo pongo a pensar, ¿qué estaban intentando decir? ¿Que nosotros los latinos vemos algo en la basura? ¿Lo vemos? Así, voy a usarlo, la lavo un poquito y ya, se le quitaron los gérmenes. Y resulta que él se pone estos tres amuletos. La cabeza y las dos garras. Son hechas de jade, ¿ok? Pero lo que él no sabía, y aparentemente los héroes de los hijos del tigre no sabían, eran que tenía propiedades mágicas este jade, ¿ok? Porque venía de una estatua de jade, de un tigre, y las propiedades que tenía era que cualquier artista marcial que las utilizara por algún cierto tiempo, este amuleto absorbía las habilidades de este personaje. Entonces, cuando se las pone Héctor Ayala, él, de un segundo para otro, se vuelve un experto artista marcial y tiene las habilidades de los tres miembros de los Hijos del Tigre. Se decide llamar Tigre Blanco, se pone un traje totalmente blanco con su medallón de jade y se procede a ser un héroe de las zonas bajas de Nueva York. ¿Ok? Pero más qué envidia, adelante, oye, yo me encuentro una reliquia en la calle y demonio. O sea, seguro nada más me traigo un demonio a mi casa que me espante todas las noches, pero cero poderes. Eso no pasa. O sea, sí pasan los objetos poseídos, pero no pasa que te conviertan en superhéroe. A mí me pasaba, era horrible, ¿no? Porque cuando yo leía los cómics de niño, yo decía, oye, ¿qué tal si ese puede ser mi origen? Entonces, cualquier cosa que yo encontraba tirada en la calle, buscaba ver si la agarraba, a ver si adquiría poderes. Cada vez que llovía, gritaba Shazam, a ver si sí. Después me acuerdo que, bueno, si me electrocutaba durante una tormenta de truenos, puede ser que también adquiriera poderes. Era horrible. Te dejabas picar por bichos y nada más te tuvieron que... A ver si me pican, a ver qué pasa, ¿no? Pero no, nunca tuve la suerte. Entonces, lo que descubre su novia, él se rehúsa a verlo, pero lo que descubre su novia es que él se empieza a volver adicto al medallón. Claro. El medallón pues, se vuelve claro. Una droga. Entonces, llega un momento en que él no puede quitárselo, no se lo quiere quitar, no se quiere alejar de él, porque si se aleja de él, como que siente esta necesidad de volvérselo a poner. Igual, no sé qué estaban tratando de decir, que todos los latinos somos adictos. No, porque si hay adictos de todas nacionalidades en Marvel. Exacto. Bueno, entonces, él finalmente se lo quita y tira el, ¿cómo se llama? El medallón finalmente. El medallón. Bueno, el personaje desaparece por muchísimos años. Y después, cuando reaparece durante los arcos de Brian Michael Bendis, donde él se vuelve a poner el medallón, se vuelve a poner su traje de tigre blanco y sale a hacer el bien. Desafortunadamente, igual que sucede en la serie, comete un error, lo meten a la cárcel. Entonces, aquí lo tengo, es en el volumen 2, número 38, 39 y 40, es el juicio de White Tiger, donde Matt Murdock tiene que defender a White Tiger de ser acusado de asesinato. Y es buenísimo. Yeah. Porque tú como fan, tú como lector, sabes lo que está pasando. Tú como lector sabes que él es inocente, pero todas las pruebas... ¿Es? ¿Qué tan inocente? Porque yo sí vi... No, me refiero a... Ok, porque en pues sí. En el pero también era un policía, dices, ¿qué tanto importa? Hizo bueno, un bien. Entonces, resulta que en el cómic... Y ahorita yo vi, mi papá es policía. Mi papá era policía. Ya estamos mezclados. Ya no puede ser, no puede ser esto. Pero no, ya, damas y caballeros, quiero que hagamos nuestra última transmisión. Cuando estamos juntos, donde tenemos muchos problemas. Entonces, eso fue lo que pasó con White Tiger. Nunca dijimos ser buenas personas. Nunca. Les recomiendo muchísimo este cómic de Daredevil 38, 39 y 40. Son solo estos tres números que se enfocan en el juicio de White Tiger. Y no soy gran fan de muchas de las cosas que Brian Michael Bendis hizo en Marvel. Debo admitir que su tiempo en Daredevil fue espectacular. Creo que el tipo de escritor que es Brian Michael Bendis encaja muy bien con el tipo de historias más basadas en crimen, más basadas en juicios, más basadas en cosas legales que todo lo demás. Por decir, detesté su Avengers, pero amé su Daredevil. Entonces, yo del volumen 2 de Daredevil les recomiendo mucho lo que hizo Kevin Smith. Creo que está sólido. No es buenísimo, es sólido. Me gustó lo de David Mack cuando introduce a Echo. Y todo lo que hizo Brian Michael Bendis me encantó. De hecho, en su primer arco, el hijo de Kingpin y un hombre llamado Silk se unen para tratar de quitarle el poder al Kingpin. Entonces, es muy, muy feo porque ves cómo el padre tiene que enfrentarse contra su propio hijo, ¿no? Entonces, hace cosas muy interesantes Brian Michael Bendis. Pero bueno, ¿quieres ver? Tenemos aquí algunas preguntas porque ya solo tenemos dos personas aquí conectadas, pero tenemos en 1,000 comentarios. Vamos a ver si los respondemos antes de continuar. A ver, Costner dijo, Matt Murdock puede ser un viejo Willow con quien quiera y que las mujeres lo usen como servilleta porque es un caballero con responsabilidad afectiva. Me siento identificado. ¿Será? ¡Ah! ¡Responsabilidad afectiva! A ver, Costner dice, Puño de Fierro o Iron Fist, no creo que regrese. Para eso ya tienen al olvidado Shang-Chi. Yo creo que Shang-Chi va a Sí, es continuar. cierto, Shang-Chi. Shang-Chi no va a continuar en ¿cómo se llama? En cine, pero espero que regrese Iron Fist. Y también es un importante mensaje de Vanne Paymbert. Le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Semena, te amo. Hace mucho tiempo que Y no se ven. yo te amo. Ay, sí, ya tiene mucho. A ver, vamos a ver. Que se trabe el live, no, pero a ver, Cosa dice, yo intenté tu rutina de alimentos y ejercicio, pero no pude. ¿Se puede ser viejo sabroso al menos con la pura actitud? Sí, se En puede. realidad, no sé por qué la gente lo dice. Es tan fácil hacer mi dieta, o sea, yo la hago sin No problemas. creo. Pero es que tú no estás bien de acá arriba Ah, ni de bueno, acá eso nunca ha sido, arriba. nunca ha estado en duda. Ajá. Costner dice, lo escucharon aquí, Foggy está muerto, que ya, y ya se lo llevó al pirata de Culiacán. No sé qué significa eso. Pero yo sí siento que sí está muerto, porque tenemos muchas evidencias en contra de que haya sido falso. O sea, es que, por decir, en el caso de Capitán América Winter Soldier, sí fue interesante que pareciera que estaba muerto Nick Fury por 10 segundos, ¿no? Pero sí tenía un porqué, porque tenía que esconderse de Hydra, ¿no? Entonces, ahí sí tiene lógica, pero ¿de quién se está escondiendo Foggy? Pues ¿No? a O lo sea, mejor ahorita. le debe al fisco. Ay, así le voy a ¡Cállate! hacer. Estaba yo feliz, no, en serio, estaba yo feliz pensando que había pagado todos mis malditos impuestos y yo, sorpresa, me llega un correo de tienes que cumplir tus obligaciones y dije, no manches. O sea, desde que te llegue, yo tiemblo cuando me llega uno de esos correos del Ya SAT, sé. porque recordemos que Al Capone era invencible hasta que Hacienda llegó derechito al bote. El FBI no pudo con él, el gobierno de los Estados Unidos, así. Fuerza, nadie pudo con él, la policía de Chicago no pudo con él, llegó el fisco y dije, con permiso. Ay, no. Oh. No, ya Y a ver, cállate. Ya aquí me tenemos dio algunos. miedo. Ah, mira, Santos Abraham, gracias, es Vincent D'Onofrio, Hola. Ah, sí. vamos a ver, ¿quién más tenemos acá? Heather está muerta, no, no diría que no, vamos a ver. Ah, también algo que me gustó mucho que hicieron, creo que es muy, muy obvio de muchas comedias románticas, de cómo se conocen Heather y Daredevil, que su amiga McDuffie los presenta y los dos como que se ofenden de que los quieren unir y después pues ya terminan juntos. A ver, Geekly Network dice, no te preocupes, Mena, nadie vio Echo, está horrible, vencen a Kingpin con un viaje a Ayahuasca, ¿no? Ayahuasca, Allá, sí, es correcto. ayahuasca. Ayahuasca. Yo no le haría eso de la ayahuasca, oye, a mí sí me da miedo. Sí, pues mira, déjame decirte, yo la droga más fuerte que me he metido en toda mi vida ha sido la cafeína. Es, Muy no, bien. no voy, no, no No, voy más lejos. di no a las drogas. Aunque debo decir, hablando de decirle no a las drogas, yo tengo un preentreno para las personas que no sepan acerca de rutinas. A veces estás muy cansado porque la dieta en la que estás carece de carbohidratos, entonces tienes un nivel de energía muy bajo. Entonces necesitas como un preentreno, que es así como un polvito que lo mezclas con agua y te dispara de energía porque tiene un exceso de cafeína. ¿Ok? Entonces yo me acuerdo que un día estaba yo muy cansado y necesitaba ir al gimnasio lo más pronto posible porque tenía una función de prensa de Thor, Love and Thunder, y pensé que iba a estar buena y quería llegar a tiempo a la función de prensa. Entonces me tomé el preentreno más fuerte que tengo, que se llama Psychotic. Que, o sea, no sabes, Ah, sí me enseñaste ese una vez. pone muy, muy mal. Y te recomiendo que solo te metas mitad de una cucharada y me metí la cucharada completa. Estaba yo muriéndome, pero lo que pudo es que como mis neuronas están disparando a 1000%, no me concentro en lo que está sucediendo en la vida. Entonces, en eso me habló Banamex, diciendo que tenía yo ¿cómo se llama? Ah, fue Un lo del cargo enorme. fraude. Fue cuando Ajá, caíste sí. en el fraude. Ay, qué Redondito en el fraude. tonto. Mi cerebro estaba lleno de cafeína, que no estaba procesando las cosas. Y mira, damas y caballeros, chéquense qué tan bonito caí. Esto es para la Rosa de Guadalupe. Les di mi acceso a mi banca electrónica, o sea, a mi dinero real les di acceso. les entregué mi tarjeta de crédito en sus manos, enterita, y me sacaron brillantemente el PIN. Fui a ver la película, salí de la película y me habían robado todo mi dinero. Sí, me acuerdo de ese trágico día. Y luego todavía hubiera estado buena la película. Dices, pues mira, al menos disfruté. Pero mejor nada, mejor ese día te hubieras quedado en tu casa. No manches, no, me acuerdo que no dormí ese día. No pude dormir, o sea, porque todo el tiempo me estoy diciendo, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude ser tan estúpido? Y pensar que no me iban a devolver el dinero. Pero déjenme decirles, en serio. Si van a estar en un banco, estén en Banamex, porque me devolvieron hasta el último centavo. Hasta el yo nunca he tenido broncas en Banamex, así que sí. ¿Perdón? Nunca han pasado nada malo con Banamex. Ah, mira aquí nuestro buen amigo Rulo Valdés, nos está saludando. ¿Está Rulo? ¡Hola, Rulo! Nos vamos a ver, nos estaremos viendo ahorita el fin de semana en La Mole. Dice, Aaron Fist, ¿está? No sé. Sí, la serie pues de sí, Aaron. Sí, está bien feota. No te lo voy a debatir, pero me gusta mucho el personaje en los cómics. Repito, no tiene muy buenos cómics. Los de Matt Fraction son los más pasables, pero además me gusta el personaje. O sea, me cae bien el personaje. Sé como Am Disney haciéndose cargo de Daredevil. Pues mira, yo nomás tengo que decir, hasta ahorita los primeros dos capítulos van bien, pero las cosas pueden empeorar porque, bueno, recordemos que Disney Plus... Algo le pasó, por decir, ¿sí llegaste a ver la serie de Agatha? ¿Agatha All Along? Sí. Dios, claro. Qué mala fue. Yo no disfruté. ¿No te gustó? Segundo disfruté. Ay, a mí sí me gustó Agatha. ¿En serio? Sí. Controversia. Sí, a mí sí me gustó. Oyeron. Yo, a mí no, sí, lo único que te puedo decir que me gustó es que presentan, spoiler, a Death y la actriz que va a interpretar a Death. ¿Ok? Pero todo lo que ocurre previo no me gusta. Aparte porque... es la waifu de las waifus. Ah, sí, digo, yo me gusta la actriz, creo que es muy buena actriz, y me gusta ella para Death, ¿no? Qué lástima que ya no tenemos a Thanos, porque me gustaba mucho la interacción que ella siempre tenía con Thanos. Pero la serie la sentí muy pobre. Me gustó el chico que va a ser Wiccan. Wiccan. Me gustó cuando ya tiene su traje y ya tiene sus poderes. Todos los episodios antes se me hizo, bueno, apestosísimo su personaje y su creación de personaje. Pues es el morrito castroso, pero pues es que es un morrito, ¿no? Y tiene que ir creciendo y creo que sí evoluciona. Cuando ya tiene su traje, cuando ya adquiere sus poderes y ya tiene su misión de buscar a su hermano, ahí dije, ok, ya me cayó bien el personaje. Pero fue el último capítulo. Me harté de Agatha, me harté de las otras brujas, me aburrí y eso de que cada vez... tenían que enfrentarse, estaban en una casa, me parecía que era como escape rooms, llegaban a una casa y tenían que escapar de la casa, llegaban a otra casa y tenían que escapar de la casa, y dije, ¿saben qué? Si no tenían nada que contar, si hubieran hecho esto un especial de 2 horas y listo, ¿no? No me hagan sobrevivir esto por seis semanas, donde en realidad no estoy viendo absolutamente nada, pero estaba curioso de ver qué pasaba y no pasó nada nunca. Digo, me gustó la introducción de Wiccan, me gustó a Death, pero todo lo demás se me hizo totalmente innecesario. Entonces, tenemos eso. Echo, que también fue terrible. She-Hulk, que me destrozaron uno de mis personajes favoritos. ¡Ay, She-Hulk! Amo a She-Hulk. Ay, bueno, She-Hulk al menos se me hizo entretenida. O sea, sí estuvo bien feota, pero al menos sí me entretuvo. Echo sí no... No había por dónde irle. Bueno, entonces, retomando la serie... Creo que lo que van a hacer en los próximos capítulos es enfocarse un poquito más en lo que es el juicio de White Tiger, lo cual creo que es un excelente acierto porque me gusta mucho el personaje, me va a gustar mucho la interacción entre ellos dos. Si dedican... Oye, pero que el actor murió. ¿Que el actor murió? ¿El actor que interpreta a White Tiger? Ajá. Es que, ¿ves que al final del capítulo, o al principio dice como en memoria de... Ah, no, y es ese actor. Ajá. Entonces, pues creo que ya no hay White Tiger. Bueno, todo lo que quieres perece. Si me permites explicar un poquito, es más o menos lo que sucede al final de del arco de 3 números de su juicio. O sea, porque Héctor Ayala deja de estar con nosotros y pasa su legado a sus, este... Ah, mira, sí, Rulo nos comenta que sí murió el actor. Sí. Digo, ah, bueno. Entonces creo que lo veremos en uno o dos capítulos más y, bueno, ya desafortunadamente el personaje dejará de existir. Pero en los cómics, cuando Héctor Ayala fallece, su sobrina continúa el legado del White Tiger. Y curiosamente siento que ese traje, ese nombre, le queda mejor a una mujer que a un hombre. Entonces, ¿por no, qué? No sé, la tigre negro, como el tigre blanco, como que es muy femenino el traje y la idea. Y además, como que es una felina. O sea, Catman nunca me gustó como personaje, pero bueno, Catwoman es genial. Entonces. A ver, Oscar W. dice, como dijo el Joker en la serie animada, padre meterme con Batman, pero con Hacienda no, gracias. Totalmente. Lo acabo de descubrir. Déjame ya no mencionen al diablo, por favor, que nos ponemos nerviosos. Y bueno, antes de, ya llevamos casi una hora y media haciendo el programa, y bueno, nomás me gustaría amé la serie. Tú también has amado los primeros dos episodios. Por ahí vi un video de gente que se está quejando de la serie por múltiples razones. Aparentemente una de las razones que está quejando de que se ve muy CGI algunos de los movimientos del personaje. Ajá. Y dije yo, sí, creo que no tenían el presupuesto en Netflix para hacer cosas locas de un lado para otro. Aquí tienen más presupuesto y lo están haciendo, y es muy notorio cuando no es un actor, sino es el CGI. Ya, no, pero justo a mí me gustó, justo a mí me gustó que se notó como el presupuesto para efectos, ¿no? Si lo toman como un buen crítica constructiva y empiezan a mejorar los efectos, por mí tiene mejor cinematografía que Capitán América Brave New World. Tiene mejores efectos que Capitán América Brave New World. Y es una película que costó mucho más, ¿no? Yo no tengo problemas, y de hecho me gusta que el personaje de Daredevil tenga ese tipo de movimientos muy estilo Spider-Man, porque el personaje... Muy reales, porque, en los cómics se mueve igual. Aparentemente también se estaban quejando de que el talismán de White Tiger sí le dé poderes mágicos y que él pueda ser un hábil karateca con su talismán. Y la gente dice que no, aparentemente estaban quejando en Twitter, ahora X, que el problema era que querían que la serie estaba mucho más basada en la realidad y que no metiera nada, ¿cómo se llama?, fantasioso. Pero bueno, si nos vamos al personaje temático de la serie, que es Daredevil, él tiene poderes. Y sus poderes vienen de la nada, o sea, le cae... De Dios, vienen de... Ah, no, sí, cierto. Le cae la basura tóxica en los ojos y de ahí vienen todos estos poderes. En la segunda temporada, en la serie de Defenders, ¿cómo se llama esta chica? Electra está muerta y utilizan los poderes mágicos de los ninjas de The Hand para revivirla. Sí. O sea, desde que la serie de Daredevil ha existido, la magia... Aparte está en el mismo universo que MCU, Strange, ¿de qué están hablando? Pues la gente se está quejando por quejarse, porque ya sabes que si no te quejas en Twitter o ahora X, que no sientes... como que... Ahí tienes que quejarte para que el algoritmo te tome en consideración, ¿no? Para tener haters y para tener interacción y todo eso. Pero están quejándose de eso, ¿de qué otra cosa se estaban quejando? De que la serie... de por qué la jefa o la compañera de Daredevil es una mujer de color y no una mujer blanca. Y dices, digo, es un personaje que acaban de inventar. ¿What? ¿Y qué tiene de malo? El personaje no es malo. O sea, el personaje no tiene nada que ver con diversidad o no. El personaje está bien. Qué bueno que yo no entro a X, porque haría yo mucho coraje, la verdad. Ah, mira, dice Rulo que él se queja en Instagram, y te lo agradecemos, que no eres parte de los chicos que están en Twitter quejándose. ¿Qué más puso aquí Rulo? Yo la odié, tenía mejor cinematografía que la de Netflix. Mira, yo en realidad siento que está bien que esté un poquito más iluminada esta serie, porque es un cambio, digamos... Vamos viendo, porque ahí te interrumpo un poco, porque en la secuencia, justo la secuencia que me gustó mucho, del plano secuencia de la pelea, todo el tiempo hay humo y no ves nada. Bueno, pero se veía cool. A mí me gustó que tal vez sea un poquito más, por decir, sus oficinas, tienen un poquito más de luz, hay dos o tres momentos donde hay un poquito más de luz. Digo, está bien porque si lo que estábamos viendo en la serie de Netflix era más algo como cine de film noir, aquí como estamos trabajando en algo más como Disney y vamos a meter más cosas mainstream. Más mainstream. Está bien que tengan un poquito más de luz, no pasa nada, mientras tengamos el mismo tono y la misma seriedad al hablar de los de lo que está ocurriendo. Y bueno, antes de que nos vayamos, porque sí, el tiempo se nos apremia, les voy a decir, por favor, en serio, lean este cómic de Pornhagen, es buenísimo. No tiene nada que ver con la serie, pero vale mucho la pena. Está bueno. Si tienen la oportunidad, busquen los TPs de Marvel Visionaries Frank Miller, donde es toda la saga de Elektra. La saga de Elektra es brillante, fueron varios números, pero valió mucho la pena. Y presentan a muchos personajes y todo eso. Y hablando de Elektra, si nunca han leído Elektra Assassin, en serio, excelente cómic. Frank Miller lo escribe y Bill Sienkiewicz hace cosas magníficas con el arte. O sea, es un arte totalmente innovador, genial. Si quieren saber un poquito más acerca del origen de Daredevil, por favor, de Frank Miller y John Romita, Daredevil, The Man Without Fear. El arte está precioso, la historia está genial. Y a mí, yo me acuerdo que tuve algunos problemas cuando empecé a leer el cómic, porque Frank Miller agarra todo lo propuesto por todos los orígenes que hemos visto de Daredevil y los hace todos así como que en secuencia y dice, así es como va a ser su origen y punto. Entonces modifica algunas cosas que hasta él mismo escribió, pero funciona bastante bien. Y un cómic que nadie lee, y yo soy la única persona que lo recomienda todo el tiempo, es un cómic que pasó totalmente desapercibido, pero yo lo amo. Y es, obviamente, Battling Jack Murdock. Es la historia del padre. Del papá de Matt. De Matt Murdock. Y lo padre de esto es que Matt Murdock es quien es gracias a las enseñanzas del padre. Así como Superman es quien es gracias a John y Martha Kent. Y Batman es quien es gracias al padre que tuvo, como vimos en la brillante película de Batman Inicia de Christopher Nolan. Y todo el apoyo y el amor que le ha dado Alfred es lo que hace que Batman tenga ese camino. Aquí es por eso soy una mierda, porque yo no tuve un papá. Por eso me convertí en este ser. Por eso no debo tener superpoderes, porque el mundo estaría en mucho peligro. Porque Trump me quedaría chiquito, fíjate. Tú serías, ¿sabes quién eres? Tú eres, literal, tú eres Jean Grey. Cuando adquiere los poderes de Dark Phoenix. Sí, soy. Tienes todo el poder para cambiar el mundo. Tienes todo el poder para ser la más grande. ¡No, que se jodan! Que todo se incendie. Dios mío. Pero bueno, Battling Jack Murdock es fácil de conseguir. Son solo 4 números. Y ahí te explican todo. Cómo es que la mamá se va. Cómo es que un hombre que es un peleador... Que en realidad no tiene como que esta, no sabe ni cómo cuidar a un niño, empieza a cuidar a su hijo y lo empieza a crecer y le da estos valores tan, tan, tan fuertes que lo volverán el gran héroe llamado Daredevil. Ahí también vemos en Daredevil, The Man Without Fear, que es lo que lo inspira a seguir su carrera como abogado. Nos queda también clarísimo en Born Again cómo es que ahora ya se autollama el diablo de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, pero más que nada le meten muchísimo acerca de su religión, porque obviamente él es irlandés y la mayoría de irlandeses son católicos, cosas así. Entonces son cómics que en serio les recomiendo muchísimo, y por ahí tengo la saga de Elektra. No, desafortunadamente no la tengo así, la voy a comprar, pero la tengo como que en números separados, pero en serio yo siento que está bien que les guste ver las películas. Que ¿están en Amazon? ¿Perdón? ¿Estará en Amazon? Sí, todo debe estar en Amazon. Si no en Amazon mexicano, sí en Amazon en americano, porque como todo lo que es TPS siempre está en Amazon. Entonces, uy, es que ya no podemos comprar gringo. ¿Por qué lo dices? Pues porque ya va a estar bien caro, sí, por los aranceles. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo no sé, pero si le suben de precio a mi Starbucks, dejo de apoyar a ese presidente, te lo digo ahorita. ¿Que lo estás apoyando? ¡Quiero ir a San Diego! ¡Nena, quiero ir a San Diego! ¡Qué fuerte, verdaderamente! Pero es que yo también soy muy fan de Starbucks, entonces. Pero yo no apoyo al presidente. A las guerras no sabemos, pero... Bueno, nomás quiero decir, ¿hay algo más que te gustaría decir? Ya duramos una hora y media, yo creo que es importante que sepan. Sí, quiero decir que nada de lo que dije es verdad. Lo más importante que podemos dejar claro ahorita con todos ustedes es lo siguiente. Obviamente no hemos visto todos los capítulos, creo que van a ser 16, 13 capítulos al menos. Ay, tantos, siempre son como siete, ¿no? Seis, siete. Normalmente son 13, o sea, en Netflix eran 13. ¿Ok? En Netflix, sí. Netflix eran 13. En Disney Plus, mayormente creo que se han mantenido como en 8 o 10. Ocho, ajá. 8 o 10. Pero yo recuerdo, no sé qué haya pasado, si hayan cambiado los planes o no, con la muerte de White Tiger, etcétera. Yo sabía que iba a ser una miniserie extra larga esta temporada y habían programado 16 capítulos. Entonces yo me acuerdo que estaba yo Okay. emocionado hasta que me di, hasta que re, hasta que dije, chin, no, espérate, va a ser semanal. Porque Netflix te los daban todos de golpe y estaba genial. Hoy aquí nos van a tener 3 meses. Sí, nos van a tener en presión tanto tiempo. Así, mira, de las bolas nos van a tener 3 meses. Ajá, entonces eso no me gusta, pero lo que sí puedo decir es que mínimo estos dos episodios me gustaron. Por lo que veo, Rulo, totalmente te apoyo, si tú quieres, me queda súper bien, ¿sabes? Ya lo Que no le discutiremos gusta, el... a Rulo no le gusta nunca. No me gusta. Yo siento que cuando te enamoras mucho de un personaje o de una serie, cuando ves cualquier tipo de cambio, sí te hace ruido, como él menciona, y yo siento porque es que quieres ver lo que tú quieres ver y no lo que te están mostrando. Entonces, yo siento que siempre le Es tengo que ya está paciencia. grande, ya es de esos viejitos cascarrabias que nada le gusta porque es de otra generación. Es Yo lo que cierto, Rulo. yo antes te digo, me quejaba mucho de esto y de aquello. Dije, ¿sabes qué? Mejor velo y ya que lo veas te quejas, ¿no? Entonces, por si recuerdas la No, y semana pasada. también está bien, está bien. Pues. Digo, en algún momento te dije, me estaba Está bien quejando. aceptar cuando no nos dan productos de calidad, ¿no? Y exigir que nos los den, porque pues igual estamos pagando el Disney Plus cada mes. Ah, sí, No cierto, ya te pagaremos recuerdo. impuestos, pero bien que pagamos el Disney Plus. Me recuerda Rulo acá, sí, Battling Jack Murdock, excelente cómic, y también, sin duda, Daredevil Yellow, de Jeff Loeb y el que en paz descanse Tim Sale. Es buenísima, es igual, es una recopilación de su origen, de cómo empieza su carrera como Daredevil, su primer traje que es rojo con amarillo, que Con es donde ves a Playa amarillo. afortunadamente. Que ese traje rojo con amarillo lo vimos en En She-Hulk. She-Hulk. Exacto. Excelente, excelente, ¿cómo se llama? Excelente traje, excelente serie. Sin duda, Daredevil Yellow, muy, muy, muy recomendable. De hecho, hay muchas cosas muy, muy buenas de Daredevil que pueden leer. De hecho, también por ahí hay un arco buenísimo, de como son 10, 12 números, de Carl Kessel. No reescriben todo el origen de Daredevil, pero son historias muy sólidas, muy buenas. Y todo lo que hizo Ann Nocenti, dibujado por John Romita Jr., también es genial porque en vez de enfocarse en lo que eran peleas épicas, era más que nada la base de quién es Daredevil, quién es Matt Murdock, cuál es su significado y cosas así como que mucho más profundas. Y me gustó mucho ese tipo de enfoques. Entonces, ¿qué les puedo decir? Vean, está bien que las películas, está bien que les gusten las series, pero lean cómics. Si no leen cómics, en serio, no están aprendiendo mucho del personaje, se están quedando solo en la superficie. Y cuando se quedan solo en la superficie, solo tienen mitad de la historia, ¿no? Y siempre es importante que lean y vean más. Y sí, Rulo, creo que me voy a tener que unir a tu hashtag viejito. Desafortunadamente, Sí escúcheme, somos. aunque yo tengo el síndrome de Peter Pan a 1000%, ya hasta yo tengo que admitir que ya estoy quedando un poquito anciano, pero eso no me va a detener de usar cosplay en la mole. De quitarse la playera. No, no puedo ahorita, ni me lo digas, no puedo, estoy súper triste porque resulta, perdí mucha musculatura el año pasado porque quería estar flaquito, flaquito, entonces me quedé sin músculos, ¿no? Entonces, ahorita, desde que empezó enero, estoy en fase de volumen, lo que significa es que sí, ya estoy recuperando mi músculo, como podrán ver, pero todo lo que es aquí torso, estoy todo ancho, o sea, no estoy definido. Entonces, Viejos el ojo... chichones es lo mejor. ¿De qué ¿Eh? estás Sí. hablando? pero no está tan bonito, está nada más grande. No, sí. Entonces, ya, quiero. Néstor Monterrubio también se une a nuestro hashtag de hashtag viejito. Pero bueno, algo que te gustaría decir antes de cerrar. Viejitos. Ya tenemos 20 minutos. Vamos 2 horas aquí hablando. Y legalicen a los viejitos. Ah, no, eso sí están legales. Una hora y media, 2 horas máximo, yo creo que los podcasts serían perfectos, pero si los hacemos más largos, va a ser demasiado. Igual son tres. Yo digo que quien quiera que se quede, pero. ¿Pero qué? Una hora. Hora y media. ¿Tú qué opinas, de la serie? ¿Tienes esperanza? ¿Quieres que va a mejorar? ¿Quieres que va a continuar? Ajá, a mí se me está gustando. O sea, creo que sí se siente el cambio de Netflix a Disney. Uh-huh. Pero sí. Al menos, pues, me gusta que sí están conservando la esencia del personaje de la serie, que no se nota, sí no se ve tan Disneyizado. Y yo creo que sí va a ir por buen camino, sí me emociona. Y pues ahí están, o sea, las primeras temporadas de Netflix igual siempre van a estar en el top de nuestro corazón, pero... Pues aquí vamos a seguir viéndola y siguiendo, pues a seguir comentando qué nos parece, cómo va evolucionando. Si no nos gusta igual, pues vamos a decir qué mierdas están haciendo. Y ya quedaremos como estúpidos porque hoy la defendimos como que está muy chingona y a lo mejor en el cuarto capítulo todo se va al carajo, pero pues igual lo diremos. Pues esperemos que Yo creo que podemos seguir concentrarnos semanalmente a hablar de los episodios o esperarnos cuando ya sean, digamos, ya vimos los primeros dos. Cuando lleguemos al episodio, no sé, al episodio 5, volvemos a hacer otro episodio comentando los siguientes, para que no sea así toda semanalmente. Pero, ¿qué te parece si la próxima semana podemos escoger, como no, creo que no va a salir nada de en cine o televisión en referencia? Ajá. ¿No? Pues podemos enfocarnos. Podemos enfocarnos en cómics, a ver si podemos hablar acerca de los cómics. ¿Sabes de qué quiero hablar? ¿Cómo viene Thunderbolts? Y ves que acaba de salir un tráiler nuevo que fue como viral porque lo hicieron como tipo tráiler de peli a 24. Está bastante curioso. Está padre. Pero pues sí, como viene Thunderbolts, igual y podemos hablar. Apoyo tu idea. Podemos hablar de Thunderbolts porque hay mucha gente que no conoce los orígenes de los Thunderbolts. O tal vez sí conocen los orígenes, pero no sabe exactamente quiénes son estos, cada uno de sus personajes. Hay un cómic muy bueno que mucha gente leyó previo a que saliera Thunderbolts, que se llamaba Avengers Under Siege, que es cuando el Barón Zemo une a un ejército de amos del mal y toman control de la mansión de los Avengers. Medio matan a Hércules, medio matan a Jarvis, el mayordomo. Y es un cómic buenísimo, porque llega un momento en que decías, ¿cómo es que los Avengers van a detener a los amos del mal? Son un ejército. Y están llenos de puros, dos personajes muy inteligentes, pero muy heavy-hitters. Tenían a puros personajes muy fuertes y muy sanguinarios, ¿no? Yo sería. Mala, pero yo sería. Bien tonta, pero mala. Yo honestamente, si te pudiera decir qué personaje tú me recuerdas, Moonstone. Ah, no me quejo. Carla Soffen, alias Moonstone. Maquiavélica, inteligente, sabe exactamente dónde agredir para destrozarte todo. Está bien, lo tomo. Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta ahorita podemos decir que un sólido 7. ¿La serie? La serie, un sólido 7. Yo un 8. ¿Un 8? Bueno, yo voy a dejar, como solo son 2 episodios, lo voy a dejar un sólido 7, pero puede subir. Va. Retomando que obviamente el 10 perfecto es la saga del Caballero de la Noche, de Christopher Nolan y todo lo demás. Ese es el top 10. Y después de ahí llevamos subiendo. Un sólido 7, claro. ¿Qué crees? Para mí el 10 era Avengers, Avengers la primerita, pero ya como que no envejeció bien. O sea, como que cada que la veo me gusta menos. Y digo... De acuerdo. De acuerdo. Pero mira, déjame decirte una cosa. Te lo está diciendo el hombre que le gustó Age of Ultron y la ha visto 1000 veces. Pero bueno, te voy a decir esto. La primera temporada, yo sí le daría... La primera temporada de Daredevil de Netflix... Sí, creo que eran 9, la segunda 9 y la tercera creo que hasta 9.5, me encantó su enfrentamiento contra, contra Bullseye. Sí. Me encantó que retome su traje negro, me encantó que pierda la pena. Que sufriera. Creo que esas primeras tres temporadas son magníficas, y aunque no lo creas, yo le daría a Defenders, que también me encantó, un sólido 7 también. Me gustó mucho verlos a todos juntos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y ya la promesa está, el compromiso está. Todos los lunes a las 5 de la tarde, métanse a YouTube Comic Manía MX, métanse a Instagram Comic Manía MX, y aquí estaremos con ustedes. Y lo estamos haciendo en estas dos plataformas para que sea más conveniente para ustedes, si por alguna razón u otra les conviene o les gusta más hacerlo por Instagram, o les conviene o les gusta más hacerlo por YouTube, aquí estaremos. Perdón si no nos dimos tiempo para leer todos sus comentarios, pero estamos aquí pendientes de todos ustedes. Néstor, muchas gracias por todos sus comentarios. Silvestre también, Geekly Network, Polo Crown, muchas gracias. Oscar W, muchísimas gracias, y también a todas las personas que nos siguieron aquí en Instagram. Mucha gente se conectó, no mucha gente se quedó, pero yo también entiendo, no se preocupen, tienen 24 horas para verlo en Instagram. Es que hablamos y tienen mucho. El resto de sus vidas para verlo en YouTube, y como les digo, vamos a hacer lo posible por sacar estos audios, subirlos a Spotify, que es, nos pueden encontrar como Comic Manía Podcast en Spotify, o solo como Comic Manía, no recuerdo, con que pongan Comic Manía ahí aparecemos. Y ahí lo pueden escuchar todo a su conveniencia. Total, no estamos mostrando diapositivos ni nada. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Y, como siempre, mi queridísima Mena, por favor, da tus redes sociales para que la gente te siga, por favor. Raised by Monsters en todos lados. Todos lados. Perfecto. Así. Muchísimas gracias. Yo, obviamente, soy Carlos, yo y Moisés por todas partes. Y Comic Manía MX por las otras. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Bye. Adiós. Vamos a ver cómo apagamos esto. Vamos a ver. Ah. ¿Cómo se apaga esto? Ya no sé. Ya me salí de Insta. Ahí está. ¿Cómo le hacemos? No, listo. Ahí está. Ay, ya vámonos a comer. Tengo hambre. Bye. Bye.